Levanta un cántico nuevo al Rey. Levanta tu cántico. Oh. Poderoso y soberano, no hay nadie como tú, mi Señor. Creador del universo, Hacedor de lo invisible y de lo visible, eres tú. De libación y de adoración para ti. Santo, santo, santo. Así dicen los nosotros nos añadimos al coro celestial. Santo y poderoso, no hay otro como tú. Mi pensamiento, mi mente. cuerpo es tuyo, Señor. Soy tu esclavo por amor. Ahora dame mi oreja, Señor, con tu letra para no salir de tu casa. Esconde la copa de plata en mi saco para ser tu cautivo y entonces tener libertad. Eso que está en tu corazón se llama cántico nuevo. Dice la Biblia, con cánticos de liberación me rodearás. Deja que fluya en ti un cántico nuevo. Levanta tu voz. Mi amado es señalado entre 10,000. Su cabeza es como el oro y sus cabellos negros crespos como el cuervo. Mi amado me habló y me dijo, levántate. Levántate y ven conmigo. Y yo le contesté, salgamos al campo, ahí te daré mis amores. Mi amado es mío, y yo soy de él. Yo soy de Él conmigo tiene contentamiento. Mi amado es codiciable. Hermoso y delicioso es Él. Cuán hermoso es Él. Bendito. Cuán hermoso es Él. Delicioso. Hermoso es mi Señor. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como Él. Nadie tan hermoso como mi Salvador. Recibe la paz que precede a la libertad. No nadie tan hermoso como tú, amado mío. No hay nadie como tú. Santo como tú. Santo como tú. Te damos gracias, Padre. Levanta una oración junto conmigo. Gracias, Padre. Nos presentamos con acción de gracias delante de ti, Señor. Gracias por la vida. Gracias por esta vigilia que nos permitiste hacer anoche. Gracias por los 365 años que te servimos y te adoramos. En este año glorioso de la conquista que pasó. Gracias, Señor, porque sabemos que hasta aquí tú nos has visitado y nos has ayudado y que no nos dejarás. De antemano te damos gracias por tu presencia durante todo este año. Es mi oración, es mi clamor, en mi súplica, en mi ruego, que durante todo este año me des vida para adorarte. Es mi súplica una vez más que me dejes servirte. Déjame lavar tus pies con mis lágrimas. Déjame besarlos. Déjame recostarme en tu pecho, amante. Permite que mi alma y mi espíritu este año siga fuerte, fuerte, fuerte tras de ti. Déjame verte este año otra vez. Manifiéstate a nosotros este año. Oh Dios bendito. Cuán agradables son tus moradas, oh Dios. Anhela mi alma fervientemente tu presencia. Ven, mi Dios. Ven, mi Rey. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Danos salud este año, Señor, para que la derramemos delante de ti como un sacrificio de libación. Danos alegría este año, Señor, para que ella traiga la fuerza y podamos decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y esa fuerza la podamos usar para ti, para servirte en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Ayúdanos este año a que te amemos de tal forma que 7 veces al día te adoremos. cuando estemos en nuestra cama te adoremos, que como Daniel abramos las ventanas y viendo la nueva Jerusalén que desciende del cielo podamos orar de continuo. Ayúdanos, Señor, hoy y todo este año dedico mi vida una vez más para ti. Propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey de Babilonia. Ayúdame, Señor, para que pueda oír tu voz. Vamos, dedica tu vida, dedica tu vida. Pagaré mis votos a Jehová. Así dijo Jonás. Voy a hacer un voto y dile, este año no es mío, es tuyo. Mi vida no es mía, es tuya. Mi corazón te lo entrego hoy. Salvación. aleluya. Puedes tomar tu lugar. Pueden descender mis hermanos de la alabanza, de la adoración. Muchas gracias, Lucía, Dios te bendiga. Hay una unción muy especial en este lugar. Y déjenme decirle un par de cosas. Voy a tratar de ser breve, como siempre lo soy. Por el sol, para que no le moleste mucho a usted, yo ya encontré sombra aquí, mire, tranquilo. Pero quiero hacerle ver lo siguiente. El Señor en su misericordia nos deja ver varias cosas en la vida y en la Biblia. Y como decía Gilmar, cuando ministraba las ofrendas, no cabe duda que lo que uno hace el primer día, o por decirlo así, la prioridad marca la vida de uno. Le voy a poner un ejemplo. El Señor le dijo a Israel que entraran a Canaán, pero les dijo claramente que no tocaran nada, nada, nada de Jericó, la primera ciudad con que se iba a conquistar. Claro, en aquel momento usted sabe la historia, Acán, lleno de codicia, pues tomó un manto babilónico, un lingote de oro, un siclo de plata y los escondió debajo de su tienda, en la tierra. Y Dios se molestó mucho. Se molestó tanto que la siguiente batalla la perdió Israel. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Lo que sucedió fue que Dios les estaba diciendo a ellos, denme la primicia. Denme la primicia. Es decir, ustedes van a conquistar todo Canaán y todo lo demás se los voy a dejar a ustedes. Pero la primera ciudad es anatema. Anatema no quiere decir maldito como algunos piensan. Anatema quiere decir preparado para destrucción o consagrado para destrucción. En otras palabras, Dios lo que les dijo es, yo les voy a dejar a ustedes todo Canaán, pero tienen que cumplir con un principio bíblico. Me van a dar sus primicias. Estar aquí, después de una noche tan gloriosa como la de anoche, yo no sé a qué hora se acostó usted, pero yo a las 3:30 de la mañana pude medio ir conciliando el sueño. Y puse el despertador porque yo quería estar aquí hoy, temprano. Y cuando vine, temprano, antes de que empezara todo, ya habían algunos hermanos ahí afuera haciendo cosas. Ya estaban los servidores y servidoras orando allá atrás. Entonces yo entiendo que esta gente que está acá decidió dar su Jericó, decidió dar su primicia, decidió el primer día de este año, Señor, me hubiera podido ir al puerto. ¿Qué tiene malo ir al puerto, pues? Nada. Este primer día me hubiera podido ir a Liltra. ¿Qué tiene de malo en la Liltra? Pues, bonito es. Este primer día del año me voy a quedar durmiendo hasta el segundo día del año. ¿Qué tiene de malo dormir? Pues, tan rico que es. Sin embargo, yo veo a esta gente que vino hoy a este estadio diciendo, este primer día del año te lo quiero dedicar a ti, Señor. Y eso es importante. Dale un aplauso bien fuerte al Rey bendito. Porque le está dando la primicia. Óyame bien. Pero la primicia de su vida. Mañana usted tiene que ir a chambear. ¿Cuántos tienen que ir a chambear mañana? Todos. Sin embargo, usted está diciendo, no, pues, no hay mejor descanso que estar bajo el sol puro garrobo. Pero oyendo la palabra de Dios y con una sombría de este tamaño. Entonces, hoy lo consagramos a Dios. Mañana también. Mañana a las 5 nos juntamos, 5 de la mañana, a orar. En la noche, otra vez los fanáticos locos, aleluya, pandereta, en el culto familiar. Y aquí, señores y señoras, no ha pasado nada. Bueno, ha pasado mucho, pero me refiero a que esto no nos ha dejado ninguna sombra de cansancio. Si alguien le dice a usted, cansado, ¿eh? Cansado yo. No, si la Biblia dice que correrán, que caminarán y que volarán. Y no tropezarán ni se cansarán. Amén. Dios te va a dar fuerzas. Ahora, por amor a todos los que no tienen paraguas, ni gorra. Aunque, ¿qué, hermano? Ustedes sí son ingeniosos, hermano. Anoche empezó a llover. Y cuando yo vi, agarraron las sillas y las voltearon para arriba. Y no se movieron. Dios santo, eso tiene que ser definitivamente un trato muy especial de Dios con ustedes. Dele un aplauso a nuestro Rey bendito. Gloria a Dios. O sea que anoche cuando yo los miraba ahí decía, estos cuates, decía yo, no son cristianos de azúcar. Aunque la tengan alta algunos. Pero no son cristianos de azúcar, ahí están como que sin nada. Y hoy que los miro ahí bajo el sol, digo, estos cuates no son cristianos de plasticina. Seguramente Dios tiene algo hermoso para usted, hermano. Mire, mira cómo se mira bonito desde aquí, todas las sombrías de diferentes colores. Bueno, denle otro aplauso al Rey bendito. Ya, ahorita voy a ministrar la cena, Señor. Solo aquellos hermanos sin sombría, ¿eh? Mire a mi derecha, es decir, a su izquierda. Mire, estos hermanos nos hicieron trampa, ¿eh? Ahí hubiéramos puesto el púlpito. Quiero hablarle brevemente, y creo que todo el año vamos a estar hablando un poco de la libertad. Todo lo que se ha hecho en el mundo, las guerras y todo, una buena parte de esas guerras ha sido por libertad. Vino, los conquistadores vinieron y se levantaron gente acá, algunos incluso los conocen como el libertador. Simón Bolívar, José Martí tenía también un pensamiento de libertad. Pero la mayoría de la gente se circunscribe a una libertad que era la que estaban esperando los israelitas, que los liberaran del yugo de la esclavitud romana. Pero hay otras cosas de las que debemos de ser liberados. Y una de ellas, dice la Biblia, eso no lo digo yo, lo dice Pablo en el libro Romanos, que Dios nos libertó de la ley, del pecado y de la muerte. La mayoría de las Biblias ponen de la ley del pecado. Ponen, Dios nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues no es así. El contexto bíblico no dice eso. sino que dice que nos liberó de la ley. Diga conmigo, coma. Diga pues, coma. ¿Qué me trajo de comer? No. Pero coma. De la ley, coma. Del pecado y de la muerte. Entonces le quiero hacer una pregunta. En ese pasaje, ¿se habla de que nos liberó de dos cosas o de tres cosas? ¿De qué cosas? De tres cosas. Ahora, cuando nos liberó de la ley, no nos dejó sin ley. Porque para decir inicuo, se utilizan dos palabritas que quiere decir el sin ley. Entonces el que no tiene ley es inicuo. Pero Dios nos liberó de la ley. ¡Aleluya! Nos liberó de la ley. Y después de la ley, nos liberó del pecado. Y después del pecado, nos liberó de la muerte. ¡Aleluya! Eso es extraordinario. Eso es en el año de la libertad, que Dios nos liberta de la ley, del pecado y de la muerte. Ahora déjeme explicarle esto mientras le da un aplauso bien fuerte al Rey. Entonces no nos dejó sin ley. Yo quiero enfatizar esto. Yo sé que usted no es un niño de escuela dominical, pero por favor, repita conmigo, por favor, repita conmigo. Dios no me dejó sin ley. Mire, se lo voy a poner de otra manera. Ahorita vamos. Pero mire, se lo voy a poner de esta forma. Si alguno aquí quiere ser libre, ¿cuántos quieren ser libres? Tiene que convertirse en esclavo. ¿Cómo así, hermano Sergio? ¿O estoy libre? ¿O soy esclavo? Pero es que si tú eres esclavo de Cristo, libre eres del pecado. Pero si tú quieres ser libre de Cristo, yo te aseguro que el pecado te va a atrapar. ¿Sabes por qué? Porque el pecado está a la puerta, y la puerta es Cristo. Y la puerta no deja que pase el pecado. La puerta a Cristo está diciendo al pecado, cuidado, échese ahí. Y el pecado solo tiene que meter la cola entre las patas y quedarse ahí. Pero si te sales de la puerta, si dejas de ser esclavo de Cristo, te agarra el pecado. Entonces yo quiero leerle este verso así rápidamente, porque tenemos que ministrar la Santa Cena, la primera Santa Cena, aleluya, de este año de la libertad, hermano, 2012. Expectativas tremendas que hay. Anoche, mejor dicho, hoy en la madrugada fue el primer terremoto del año 2012 en Japón de 7 grados. O sea, bien recibido a los chinitos y todo el mundo. Eso crea inestabilidad económica y tantas cosas más. Bueno, pero volvamos al punto. Este año va a ser emocionante. ¡Ja! Entonces miremos, como que hay otro allá, o es el eco, ¿verdad? Es broma. Santiago 1.25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será tres veces dichoso, bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente a la ley. Entonces mire, lo primero que tenemos que ver acá, aquí también se mira, si lo mira, ¿eh? Son los juguetes de los adultos. Mírame, ¿qué será mirar atentamente? Mire atentamente al que tiene a la par. Mírelo atentamente. Voltéelo. No le digan nada, solo mírelo. ¿Ya lo vio? ¿Ya se dio cuenta que la primera vez que lo saludó no se había dado cuenta que tenía patas de gallo? Pero ya cuando lo mira atentamente, quiere decir que le acercó el zoom. Quiere decir que le puso atención. Entonces yo quiero decirle, mi estimadísimo hermano, que lo primero que tenemos que hacer para poder vivir en libertad es respetar una ley. Porque si nosotros pretendemos vivir en libertad y no respetamos una ley, nos vamos al libertinaje. La gente piensa que libertad es hacer lo que se le dé la gana. Y eso no es la cosa. Entonces hay una ley que nos dice que cómo nos debemos de comportar. Esa es la ley perfecta, esa no es la ley que le dieron a Moisés. La ley que le dieron a Moisés, según dice la Biblia, y en el hebreo se dice dat. La ley que le dieron a Abraham y que nos toca a nosotros se dice Torah. La Torah no es de los judíos solamente. La Torah era de Abraham y Abraham no era judío. Y yo soy hijo de Abraham y el que está a la par suya también es hijo de Abraham. Así que la Torah es para mí, pero la ley dat, esa no es para mí. Dentro de la ley dat decía que no podíamos comer cochinillo. Y tan ricos los chicharrones, hermano. Sobre todo ya cuando va siendo esta hora. Chicharroncitos, carnitas, hermano, con limón y chile. Tortillas recién salidas del comal. Aguacatillo con cebollita, chilito, así. Pero si usted está bajo la ley de los judíos, usted no puede. Si sí, no, gracias. Solo comida kosher. Bueno, gloria a Dios, allá ellos. Pero nosotros estamos bajo la ley perfecta. ¿Cuántos pueden comer coche? ¿Mató coche tu tata anoche? Ay, Señor Jesús. Esto es extraordinario. Créanmelo. Entonces, volviendo al punto, primero miramos atentamente la ley de la libertad, la ley perfecta. Y luego nos dice que esa ley perfecta es la ley de la libertad. Pero ahora no solo hay que verla y descubrirla, sino que una vez que la descubrimos, permanecer en ella. Es decir, este año es un año de libertad. Yo lo creo con todo mi corazón. Y la libertad va a ser precedida por la paz, pero la libertad va a traer como consecuencia un montón de beneficios que con el transcurso del año los vamos a ir platicando. Anoche solo mencionamos uno que era riqueza en medio de un ámbito de pobreza. Pero eso lo vamos a ver. Ahorita me quiero concentrar en otra cuestión así rapidito. Santiago 2:12. Aquí empieza Santiago a meter un poco más la espada y entonces dice, así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces aquí ya nos pone dos cosas más. Número uno, que hablemos. Y número dos, que vamos a ser juzgados por todo lo que digamos. Pero nos va a juzgar la ley de la libertad. Entonces aquí va a estar cardíaca la cosa. Déjeme explicarle por qué. Mire cómo dice este versículo. Génesis capítulo 49. Ya lo voy dejando en paz. Yo sé que el sol... Pero hermano, con eso cuando le pregunte, ¿dónde te asoleaste? Fui a broncearme, dígase. Solo eso, dígales. Con eso hasta le dejan de decir que es legalista. Ah, por fin te pegó el sol, le va a decir. Sí, bueno. ¿Cuántos trajeron bronceador? Ah, mire qué gente, y cuántos estarían dispuestos a compartir el bronceador. Ah, mire qué bondadosos. Pero ustedes no quieren, ¿verdad? Ok, va, está bien. Si no, mucho desorden. Mire pues, este verso. Neftalí es una sierva. ¿Es una sierva qué? Este yo lo he visto a veces desde el punto de vista negativo, pero yo quiero verlo desde el punto de vista positivo. Todos los textos tienen un punto de vista positivo. Como se recuerda cuando nos predicó David Marrero aquella vez acerca de la sanguijuela tiene dos hijas que dice dame, dame, dame. Yo solo había visto el lado negativo de eso y el cuate le sacó un lado positivo extraordinario. Bueno, ahora mire pues. Neftalí es sierva libre. Como es libre, pronuncia dichos hermosos. Entonces la libertad que le trae Dios a usted va a ser que va a empezar a pronunciar unos dichos. Aleluya, hermanos, aquí me dan ganas de bajarme, pero no puedo porque, ya ve usted, es que lo miro muy lejos, hombre. Pero los dichos que usted va a empezar a decir son tan hermosos que van a dar vida. ¿Acaso no dice la Biblia que en la boca está el poder de la vida y también de la muerte? ¿Acaso no dice la Biblia que usted puede bendecir y esa bendición se hace efectiva? Entonces el problema es que a veces hay autoridades que pronuncian dichos, pero ellos no están libres. Entonces como no están libres, maldicen. Y como tienen poder en la boca y la gente les cree, a veces reciben la maldición. Pero reprendemos eso en el nombre de Jesús y desechamos toda maldición que ha salido de la boca de cualquier ministro, autoridad, padre, lo que haya sido, pastor, maestro, lo que haya sido. Y empezamos hoy a proclamar que Dios trae dichos hermosos sobre nuestra boca, porque estamos siendo puestos en libertad y como consecuencia vamos a bendecir al oyente. ¿Cuántos se animarían a hacer una prueba rapidita? ¿Sí? Así rapidita. Y se va a dar cuenta que no es tan fácil. Bendiga al que tiene a la par. Pero espéreme. Pero no le diga, Dios te bendiga. Ni le diga, te bendigo. Pronuncie una bendición sobre él. A ver. Ah, pues. Pronuncie una bendición sobre él. Pronuncie una bendición. No le diga te bendigo, ni Dios te bendiga. Pronuncie una bendición. Paremos. Ya. Demasiadas bendiciones. ¿Sabe qué? Yo le aseguro que ahorita muchos sí pudieron sacar una bendición. Pero si yo le digo, hágalo otra vez con una bendición diferente, se empieza a quedar sin palabras. Una bendición, Jehová te bendiga y te guarde. Entonces se asocia guardar con bendecir. Y guarde tu entrada y guarde tu salida. Que guarde a tus hijos, que ponga los tres círculos de Job sobre ti, el círculo personal, el círculo familiar y el círculo de las cosas materiales. Que no venga a dañarte ni el sol en el día ni en la luna de noche. Es una bendición. pero no estamos tan acostumbrados a decirlas. Pero hoy, este año, va a haber libertad en la ley de la libertad, y vas a empezar a pronunciar dichos hermosos sobre tus hijos, en vez de decirle: mi hijo, sos un atarantado, 4 por 4 son 34. En vez de descalificarlo, porque, hermano, esa es una cosa terrible. La mayoría de nosotros somos muy descalificadores. Cuando hablamos de alguien, empezamos a descalificar y a descalificar y a descalificar. Pues este año viene un año de libertad, y esa descalificación que ha vivido en tu boca, la arrancamos y la echamos al abismo, y en su lugar vas a empezar a tener dichos hermosos. Vas a empezar a bendecir y a bendecir y a bendecir y a bendecir. Pero esto no se va a quedar así. Porque a Abraham le dijeron, Abraham, bendiciendo, te bendeciré. Entonces, la ley de la libertad lo que nos va a dar es la capacidad de bendecir a los demás. Y esa bendición va a ser un boomerang que vas a lanzar. ¡Pum! Te va a pegar. Todas las bendiciones que saques hoy de tu boca, todo este año que bendigas gente, Dios te lo va a multiplicar. Por eso sabes que yo vi a ese cuate que quería rebasar en ese camión, hermano, iba echando humo en una subida y no me dejaba rebasar. Y yo, ya desesperado, me acercaba y me hacía para atrás y me acercaba, hasta que vi un rótulo que decía: que Dios te dé el doble de lo que me deseas. Entonces lo empecé a bendecir. Te bendigo que compres un camión nuevo, que no eche humo. Neftalí es una sierva que la pusieron en libertad. Ahorita le voy a decir cómo poner en libertad. Calma, pueblo. Me voy a saltar un montón de versículos. Al final de cuentas, tengo todo el año para predicar de la libertad. Es un tema extraordinario, hermano. ¡Salud! Disculpe que le voy a dar carita. Sigamos. Sigamos, sigamos. Entonces, miren la libertad que Dios le dio a los apóstoles para hablar. Filemón 1:8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, pregunto, ¿para qué tenía libertad Pablo? Perdón, ¿para qué? ¿Y cómo se manda? A lo mudo. Porque nosotros, hermano, aquí en Guatemala, no sé si en los demás lugares, pero así hacemos por señas, como que estuviéramos besando. Pero no. Cuando uno manda, da órdenes. Y dice la Biblia claramente, por ejemplo, dice la Biblia: le dirás a este monte, quítate y échate en el mar. Y algo más difícil, le dirás a este sicómoro, a este árbol, quítate y plántate en el mar. ¿Cuándo ha visto usted un árbol plantado en el mar? No en la playa, en el agua. ¿Y eso qué quiere decir, hermano Sergio? Eso quiere decir mucho. En primer lugar, que los obstáculos que has estado teniendo, fíjate bien, por favor, los obstáculos que has estado teniendo durante todo este tiempo, cuando Dios te dé libertad, vas a empezar a pronunciar dichos hermosos. Dentro de los dichos hermosos van a estar los mandamientos. Mandando. Entonces vas a empezar a decirle al obstáculo: ¡obstáculo! ¡Quítate de en medio! Porque voy a pasar. Pero no lo vas a poder hacer si no estás cumpliendo la perfecta ley, la ley de la libertad. Por eso todo esto tiene que ir encadenado, hermano. Y esto es, para mí es sabroso, asombroso. Así que de ahora en adelante yo quiero pedirte un favor. Empieza a hablarle a tus problemas. ¿Qué les vas a decir? Bienvenido, problema. ¿Así le vas a decir? ¿Qué le vas a decir a tu problema? Mira, problema. Ya me tenés hasta la coronilla. Ya no te tolero más. Te voy a llevar a los pies de Cristo y te voy a deshacer y después te voy a echar en el abismo y te voy a meter en el lago de fuego y en el torrente de Cedrón y en el mar muerto y en las playas, donde sea, pero en mi casa ya no. Pero no le hables así a tu mujer. Porque algunos creen que la mujer es el problema. Y el problema puede ser un espíritu inmundo que está causando esa situación. Entonces, háblale al problema. En tu intimidad. Y si sientes la libertad y la guianza del Espíritu Santo de decirlo de frente a la persona que se lo tengas que decir, no a ella, sino que a la potestad que la está fastidiando, si sientes la guianza, enhorabuena. ¿Cuántos se animan a hablarle a los problemas? Por si no me cree, le voy a poner unos ejemplos bíblicos de que uno le puede hablar a cosas. ¿Vivirán estos huesos? No sé. Profetiza y diles. Y le empieza a hablar al espíritu y le termina profetizando a los huesos. Estaban muertos, secos. O sea que uno le puede hablar a las cosas y decir, en el nombre de Jesús vas a cambiar. Hermano, es que si no, el evangelio que estamos viviendo, entonces sería una religión, hombre. Esto es emocionante. Anímate. Anímate a hacerlo. Nunca se me va a olvidar, y Dios mío, ayúdame por favor para poder ministrar la Santa Cena a tus hermanos asoleados. Nunca se me va a olvidar un día que le prediqué a la iglesia, un domingo, que les prediqué los 5 gritos del Señor Jesús, que representaban cada grito un ministerio. Y cuando llegué al grito evangelístico, les enseñé que el Señor se puso enfrente de la tumba y gritó: ¡Lázaro, ven fuera! Y empezamos a gritar todos, llamando a todos los muertos espirituales que conocíamos. Y en la tarde, unos hermanos fueron a visitar el intensivo de un hospital. Esos hermanos, cada vez que los llamo, no están, hermano. Capaz que ahorita tampoco están. ¿Dónde están? Vení para acá. Al fin te encuentro. No, no es cierto. Él siempre está. Lo que pasa es que nunca está porque está trabajando en algo. Pero, ¿qué les cuente él? Vení para acá. Levanta tu mano derecha. Prometo. No. Mira, pues, contanos qué fue lo que pasó. A grandes rasgos, porque ya viste que... Nosotros íbamos a orar por los enfermos los días sábados. La prédica fue el miércoles. Ah, mira, pues, primera mentira. Entonces, usted predicó el grito. Y nosotros ya le habíamos predicado a este señor que tenía 22 días de estar en coma. Y ese día oramos por él, pero no vimos ninguna reacción. En eso el Señor, pues, con mi esposa nos movió a poner en práctica lo que usted nos había enseñado. Y le hablamos a su alma y le dijimos que donde estuviera su alma, le veníamos diciendo que se la levantara y que saliera de esa tumba donde estaba. Y pero cuando... así calladito. No. O sea que le gritaron en el intensivo del hospital. Sí, sí, sí. Entonces, fue una batalla prácticamente. Estuvimos ahí varios minutos con él. Ahí estaba toda su familia. Estaban sus hermanas que venían únicamente los sábados a verlo. Y la reacción de él fue prácticamente como que hubiera muerto. Y abrió los ojos cuando le dijimos que donde estuviera su alma perdida o en la tumba, que saliera afuera. Y abrió los ojos. Y toda la familia aceptó. Tan fácil que lo cuentaste, ¿va? Y entonces, puro el ciego de San Juan 9. Entonces yo fui, me lavé y regresé bien. Así es de San Juan 9, ¿va? Así es sencillo, pero así lo vivió. Ahora yo le tengo que poner salsa. Gracias, hermano. Denle un aplauso al rey. Mire, pues. Ellos le gritaron. ¿Cómo se llamaba el cuate vos? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? ¡Hala! Hermelindo. ¿Con qué razón se quería morir? Pero imagínense eso en un hospital. ¡Lázaro! ¡En fuera! Y llegan las enfermeras y los doctores, seguridad. Y el hombre lo único que hace es... y abre los ojos. Entonces en su boca hay un poder. Y hoy que sea libre de prejuicios, libre de incredulidad, va a poder usted decirle a los problemas: problema, te mueres. Siempre y cuando no considere a un humano su problema. Problema, chao, hasta la vista, baby. Que eso se dé en ti. Que tengas libertad al hablar. Que tengas libertad para dar mandamientos. El tiempo me ha avanzado, por lo tanto yo no voy a poder terminar todo lo que quería decirle, pero, ay Dios mío, aquí vi al rey Juan Carlos que le están contando las costillas, a él y a su sobrino, a su yerno, ¿eh? ¿Cómo se termina esta cosa aquí? Qué fácil. Entonces me voy a ir para arribita. Ay, Dios mío. Porque voy a finalizar hoy. Diga conmigo, gloria a Dios, que ya va a terminar. Ya ves. No, ¿verdad? Va. Es que busco un versículo en Zacarías. Vamos a ver. Es que son un montón. Pero aquí está. ¿Cómo voy a obtener libertad? Pregúnteme, hermano Sergio. A ver, hermano Sergio. ¿Cómo voy a obtener libertad? Por la sangre de tu alianza. Libertaré a los presos del calabozo. Entonces hoy que ministramos la Santa Cena, esta primera Santa Cena del año, lo que voy a estar ministrando es la sangre de la alianza, la sangre del pacto. Y lo que voy a estar ministrando adherido a eso es libertad. Por eso la proclama de ayer estuvo extraordinaria, buenísima para mí, pues. Yo me la disfruté, todo me lo disfruté, hermano. Y que el que está recibiendo a la gente, que el anfitrión se logre disfrutar las cosas, eso es algo sobrenatural. Porque a uno es al que le vienen a contar cuánto cuesta todo en plata, cuánto va recaudado, cuánto, si hay un ladrón, si hay unos cuates afuera diciendo que ya no hay parqueo para que los carros se queden afuera y robarse cosas después, y habiendo parqueo, a uno le vienen a decir todo eso. Pero yo dije, no, a mí no me van a estar diciendo nada, si yo me voy a disfrutar. Entonces yo me la disfruté. Yo no sé si usted se la disfrutó, pero yo me la disfruté. Pero estaría incompleta si no le entregara de parte de Dios la sangre de la alianza, la Santa Cena. ¿Por qué razón? Porque es el principio de la administración de la libertad que Dios trae para su vida. Así que con el amor del Señor Jesucristo, le voy a suplicar que se ponga de pie y vamos a ministrar la Santa Cena. Y le ruego a los hermanos del teclado que vengan y me ayuden. Todos los que están muy lejos, hermanos, nos va a costar demasiado llevarles la Santa Cena. Digamos, los que están hasta allá, incluso a los que están acá, pero ni modo, aquí hay bastante gente. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, ellos están organizados. Me hubiera gustado que estuviéramos todos aquí reunidos, pero por el sol lo comprendemos, ¿verdad? Le voy a rogar que se ponga de pie, y entonces los hermanos le van a llevar a usted los elementos, el pan y el vino. Cuando usted ya tenga los dos elementos, se sienta. Cuando yo mire a todos sentados, sé que puedo ministrar la cena del Señor. Aprovechando este momento, mientras los hermanos llevan el pan y el vino, vamos a adorar al Señor. Y usted haga memoria de la muerte del Señor y de las cosas que debería usted de perdonar. Amén. Para que todos nosotros podamos estar libres. Ah, porque mire, me encontré un versículo. Mientras los hermanos pasan, me encontré un versículo en Jeremías capítulo 34, que dice lo siguiente: ustedes proclamaron libertad, pero no pusieron en libertad los cautivos. Y entonces yo proclamo cosas que no son positivas sobre ustedes, por no haber puesto en libertad los cautivos. Y cuando uno no perdona a alguien, lo tiene cautivo. Así que es un momento de perdonar. Si tú tienes algo con alguien, con algún hermano, hermana, amigo, pariente, padre, madre, ese es el momento de decir: yo perdono. No quiero nada malo para mí. Perdono. Y a veces hay que hacerlo así, rapidito. Y uno también debe de pedir perdón así, rapidito. Todos los que ya tengan los dos elementos se pueden sentar. Cantemos al Señor, Pablito. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo. Qué lindo. Tú me diste vida. Por su muerte me dio vida. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Puedo entrar, santo lugar, todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre. ¿Está aceptando al Señor? Aleluya. Santa Cena. Gloria a Dios. Quiero aprovechar este momento para pedir que pase la familia Baqueash Díaz, que están pidiendo cobertura. Hay alguien que está reconciliando o aceptando con el Señor acá al frente. Y vamos a administrar la cena. Padre Santo, Padre bendito, muchas gracias por la libertad que nos das a través de la sangre del pacto. Muchas gracias. Estamos muy bendecidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús venimos suplicándote, Señor, que santifiques estos elementos que son alimentos espirituales en el nombre de Jesús. Permite que juntamente con la sangre que está representada en el vino podamos estar tomando libertad. Con el parámetro de la ley perfecta, la ley de la libertad. Gracias por tu sacrificio, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a perdonar a los que nos han ofendido. Y te pedimos perdón a ti, Señor, por las ofensas por nosotros cometidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comamos todos del pan. Significa la muerte, por eso es que el panadero en la historia de José murió. Pero el vino significa resurrección y por eso es que el copero vivió y salió libre de la cárcel. Así que hoy vas a tomar vida, pon tu copa en alto, dile gracias, muchas gracias, Señor. Tomemos todos. Dale gracias al Señor. No te muevas todavía. Déjame orar. Señor, yo estoy extendiendo cobertura sobre Gloria Espinosa López y Luis Carlos Espinosa López y sobre la familia Baquiash Díaz. En el nombre de Jesús, una cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús extendemos el manto. Si hay alguien más que quiere aceptar a Jesucristo, este es el momento. Venga aquí al frente y déjeme orar por usted. Todos aquellos que deseen abrir su corazón, si están en los graderíos, bajen con libertad. Me ayudan los servidores a conducir a la gente. Aquellos, aquí viene alguien más, denle un aplauso al Rey bendito. Hay fiesta, aquí viene alguien más, hay fiesta en los cielos, dice la Biblia. Cuando esto sucede, cuando un pecador se arrepiente, allá viene alguien más, gloria a Dios. Este es el día de salvación. Esta es la forma de empezar un año. Dándole tus primicias al Rey. La primicia. Aquí viene otra persona, gloria a Dios. Si hay alguien más, allá viene otra persona, que allá viene otra persona. Qué hermoso es el Señor. Vengan todos los que están aceptando al Señor. Esto es una fiesta. Si hay alguien más todavía, antes de que oremos, procure no moverse. No se me vaya todavía. No se vaya sin que le amarre el saco cargado de trigo. El saco de bendición se lo tengo que amarrar antes que se vaya. Yo sé que tiene hambre, pero espéreme un rato. Porque este es un momento sagrado en donde mucha gente está viniendo a recibir al Señor. Recuérdese cuando usted recibió al Señor, hubiera querido que nadie lo interrumpiera y que todos le dieran la importancia de vida. Así que, si hay alguien más, ayúdeme usted ahí, dígale, usted ya aceptó a Cristo. ¿No le gustaría aceptar al Señor? Y tráigamelo para acá. Y me hace una señal antes de que empiece a orar. Si no hay nadie más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay gente muy conmovida por el Espíritu de Dios. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, bendecimos a estas personas que han venido recibiéndote a ti como Salvador de sus vidas. Nosotros proclamamos bendición sobre ellos. Bendíceles abundantemente, Padre, abundantemente. Opera el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas. Qué hermoso es esto, hermano. Cantemos al Señor mientras siguen viniendo, incluso a recibir al Padre. Solo por hermoso es el Señor. Diga conmigo, hermoso. Hermoso eres. Solo por tu sangre. Hermoso Señor. Solo por tu sangre. Puedo estar. Vamos a amarrar tu saco cargado de bendiciones. Déjame hacer una oración por ti. Padre, yo te ruego que no permitas que las aves de los cielos se roben la semilla plantada en estos benditos corazones. Yo, de una manera pastoral y también apostólica y profética, de una manera magistral y evangelística, vengo amarrando el sustento, ese saco lleno de bendiciones. Lo vengo sellando y adentro, como el siervo de José, he puesto la copa de plata para que en aquel que se encuentre quede cautivo de Cristo y libre del mal, en el nombre de Jesús. Hay una nueva vida para ti. No te aferres al pasado. Hay una nueva vida para ti. Hay una nueva bendición para ti que ni siquiera te la habías imaginado. Deja de llorar por el pasado. Vienen cosas lindas para ti. Y haz junto con Pablo lo que él dijo: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Miro hacia la meta, miro hacia adelante. En el nombre de Jesús. Hermano, disculpe, siento que hay gente que debe soltar su pasado. Está haciendo demasiado daño. Disculpe, yo sé que algunos quieren irse, están en libertad de hacerlo, pero todavía no me levanten la silla, muchachos, por favor. Todavía no. Estoy ministrando, este es un momento sagrado. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a respetar el momento sagrado. Sé que hay gente que tiene que dejar atrás el pasado. Óigame bien, hay gente que incluso ese pasado es un matrimonio que naufragó y que se ha querido aferrar a eso con palabras de restauración, que le han dicho que van a restaurar, pero no se aferre al pasado. Entréguelo hoy. Venga para acá y diga: entrego mi pasado para poder recibir mi presente y mi futuro. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Venga para acá. Ya no más, díganle. Ya no más. Yo dejo lo que queda atrás. Lo olvido, lo olvido, lo olvido. Entrega tu pasado. ¿Cómo te ha hecho de daño? Porque te has querido aferrar a él. Dile: Señor, aquí está, Señor, mi pasado. Aquí está mi presente. Y tú eres el que tienes mi futuro. Entrégalo ahora. Tanto daño. Hermano, hay gente que, óigame bien, óigame bien. Hay gente que tiene un luto de más de un año. Yo lamento lo que le pasó. Pero no puede seguir así. Entregue su luto. Aquellos que han estado de luto y que no han podido entregar y llorar completamente su dolor, vengan para acá. Traiga sus cosas de una vez con usted, traiga su bolsa de una vez con usted. Eso es, ven para acá. Entrégalo. Diles: entrego el dolor. Entrego el luto por la muerte. Entrego el dolor, entrego el luto. No más pasado. De las cosas antiguas, no os acordéis más, dice el Señor. Eso es. Recibe libertad hoy. Principio solamente de tu libertad, pero así se va a venir dando la libertad. Ese es el himno que esa unción te está haciendo libre. Haciéndome libre, libre, rota las cadenas, libre, rota las cadenas, en el nombre de Jesús, haciéndome libre. celebrarlo con música. Oh, la unción. La unción está obrando en mí. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo por la fe. Dile conmigo, yo lo recibo, yo recibo mi libertad. Dejo mi luto, dejo mi pasado. Voy a decir algo que tal vez no debería decir. Pero cuando nosotros dejamos el dolor, el luto y el pasado, podemos vivir un presente extraordinario y nos espera un buen futuro. Pero para poder vivir eso, tenemos que vivir metidos en Cristo y en adoración. Yo no sé si usted se dio cuenta anoche, pero aquí habían niños varones y allá estaban las niñitas, mujercitas, y arriba estaba la alabanza grabando, y los niños, hermanos, estaban metidos con el Señor a tal punto que yo llamé a un fotógrafo y le dije que le tomara fotos a algunos específicamente que estaban adorando, pero de veras. Mi sorpresa fue que uno de ellos empezó a profetizar. Pero mi sorpresa fue que cuando lo reconocí, a él le mataron a su mamá y se le murió en sus brazos. Pero usted no le mira cara de amargado a ese niño. Usted le mira la llenura del Espíritu Santo a ese niño, la sonrisa, la dulzura a ese niño. No cabe duda que solo el que es como un niño puede obtener semejante bendición. Él dejó atrás su luto, dejó atrás su lágrima, y ahora vive para Cristo, y ahí está adorando. Retiro de jóvenes, ahí estaba metido. La pulguita. Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que la presencia extraordinaria de Dios se levante sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre tus hijos. Que haga huir al malvado. Que te haga invisible ante el mal, ante la iniquidad, ante las amenazas. En el nombre de Jesús, y te dé paz. Sello esta bendición en el nombre de Jesús. Dele un aplauso bien fuerte al Rey.